piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Buenas noches. Buenas noches. Piedra libre. Número 66. 166, perdón. 166. ¿Qué es lo que pasa? Sí, me extravié. ¿Qué es lo que te extravió? Y lo que pasa es que perdí la referencia permanente. Perdiste la referencia permanente. Así es. Y bueno. Nos han choreado la comunicación. Nos han metido la mano, no en el bolsillo, sino en la página. Y nos han secuestrado toda la información de la página. Menos mal que somos previsores, ¿no? De algo podemos recuperar, pero bueno. Algo se va a poder recuperar, así es. Pero bueno, aquellos que nos ubican semanalmente por la página, hemos recibido un montón de llamados y de contactos preguntándonos qué carajo pasaba con la página, que no era por un rato nada más. Uh-huh. Y no fue por un rato. No fue por un rato porque sucedió que alguien nos mencionó la página www.lacolectiva.com.ar en un correo que luego fue considerado spam o presumiblemente spam por una suerte de policía de gorra anti-spam internacional. Uh-huh. Y el proveedor nuestro, que no recuerdo el nombre en este momento, pero usted me lo va a recordar rápidamente, seguramente. Uh-huh. Host Rentable, gracias Nacho, que nos está poniendo en el aire, y gracias por el dato. Host Rentable, recuérdelo, Host Rentable. No es rentable, es carísimo. Porque por el, bueno, el tema es que los tipos dijeron, spam, bueno, y nos suspendieron. Spam Cop. Claro, suspender la página. Sin leer, sin involucrarse, sin pensarlo siquiera. Bueno, pero bueno, por suerte tenemos otros medios donde se pueden comunicar con nosotros. Vamos a esos más medios, allá entonces. De los de siempre, del teléfono del 4958-1087. No, 37. 37, perdón. 4958-1037 o 1037. Exactamente. Y el para mensajes 1549-479846. radio@lacolectiva.com. .ar es nuestro mail y nos pueden encontrar en el blogspot, que es www.lacolectivaradio.blogspot.com, en Facebook, en Twitter y en Ustream, que es uno de nuestros streamings por los cuales transmitimos por internet y por supuesto en vivo y en directo a través de FM 102.5. Impecable, acá. O sea que con eso tenemos la comunicación cubierta, todos pueden informarse, pueden inclusive tener su programa, escucharlo, y creo que debe haber alguna forma de bajarlos, ¿no? O sea, si hay, Nacho me asegura que sí. Asegura, antes asegura de que decir sí. Cualquier cosa, en el blog. En el blog. No podemos tranquilamente. Muy bien. Bien, de todas maneras, va a haber una comunicación formal, va a haber un comunicado de la colectiva que supongo que más tarde o a más tardar mañana a la mañana ya estará saliendo. Uh-huh. Y la semana que viene tendremos la página montada en otro servidor. Con lo cual, no vamos a abandonar la exigencia de que se nos devuelva el contenido de la página, uh-huh, como corresponde. Uh-huh. A esta altura, secuestrado entonces por Host Rentable. Exacto. Y bueno, vamos a este Piedra Libre 166. 66, perdón, de vuelta, ya me estaba. ¿Qué tenemos hoy? Vamos a comenzar a hablar sobre el tema de soberanía alimentaria, pero a través de un conocido nuestro, Gustavo Dach Quixot, que ya lo vemos, es catalán. Él está presentando un libro, Lo que hay que tragar. Y bueno, tenemos una charla que hizo sobre lo que Dach Quixot, lo que significa el libro. Relata también un pequeño cuento, vamos a ver cuánto nos da. Y hace referencia a un tema de León Gieco que vamos también a escuchar. Y vamos a leer el prólogo del libro que fue hecho por Eduardo Galeano. Ah, qué lindo. ¿Mm? Mira qué bien. Bueno. Después nos vamos a ir a de vuelta al tema de... los pueblos fumigados. Los pueblos fumigados, exactamente. Vamos a hablar un poquito con eso. Vamos a estar comunicados con la doctora Betiana Cabrera Fasolis, rosarina, que justamente en Rosario terminó el sábado pasado el primer Congreso Internacional de Médicos de Pueblos Fumigados. Uh-huh. Bueno, seguramente vamos a conversar un poquitito sobre el Congreso y sobre lo que significa la fumigación. Uh-huh. Tenemos después una comunicación con Gualeguaychú. Gualeguaychú nuevamente por séptima año consecutivo. Vamos al abrazo al puente. Allí va a estar, esperemos que sea multitudinaria. Y es la primera subida al puente después de levantar el corte de Arroyo Verde. Vamos a charlar allí con Gustavo Rivolier. Exacto. Un poquito más tarde, a eso de las 10 de la noche, vamos a estar charlando con Gustavo Rivolier. Tenemos un bloque que lo dimos en llamar Osama Bin Laden Petras. Un combo que es Osama Bin Petras. Osama Bin Petras. Ahí está. No, Obama Bin Obama. Petras. Obama Bin Petras. Obama. Ahí está. Obama Bin Petras. Queda ahí un combo. Con esta suerte de película, fantasía, realidad, uh-huh. Qué ha sucedido con este hombre exactamente. En principio estaba pensando en montar un kiosquito al paso para hacer análisis de ADN, por ahí uh-huh. en Florida, puede ser un buen negocio. Puede ser, sí. Hacer ADN es así, veloces. Veloces y rápidos. ADN relámpago, ahí está. Y ahí ya está. ¿Usted tiene alguna duda? ADN relámpago. Pero tengan cuidado que no te tiren al mar después directamente, después que te hagan el ADN. Nos vamos a comunicar con nuestro compañero Pablo, que nos va a hablar de algo de cine que no sabemos, o por lo menos yo no lo sé, pero sé que se va a comunicar telefónicamente, sí. Porque bueno, se ha atrasado y no va a llegar. Tiene una deuda pendiente con nosotros y con quienes están del otro lado del receptor, digamos, sobre una película italiana de fines de la década de 60 o tal vez principios del 70. Él lo va a explicar mejor. Uh-huh. Así que no está, pero va a estar. Tenemos algo de género, tenemos algo de efemérides, tenemos muchas cosas. Pero no, mejor no digamos nada más, porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Exactamente. O sea que lo ideal sería que directamente podamos a León Gieco. A León Gieco con este tema que... implica entrar directamente al bloque claro, siguiente. Nos prepara para el tema de lógico, nos prepara entonces para lo que viene después, que es Gustavo Duc Guillot. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Bueno, estamos ya en el aire y nos acaban de decir que ya casi están todos, falta solamente de los programas que se emitieron esta semana. Ya están todos para ser escuchados. Solamente falta terminar subir dos bolches, quedaron, digamos, desde el martes. A subir desde que comienzan los programas, Industria Argentina. Bien, perfecto, la semana completa. Falta muy poquito para que falta muy poquito, falta el último programa de ayer. Que y suponemos que la semana próxima ya estaremos con la página renovada también para que hagan lo habitual, entren en la página. Sí. Pero de emergencia está el blog. Está el blog, exactamente. Muy bien. En realidad presentamos el tema sobre soberanía alimentaria. Muchas veces hemos hablado sobre este tema. Sí, sí. En este caso es Gustavo Dachquillot, que lo hemos entrevistado en su momento como integrante de Veterinarios Sin Fronteras. Sí, sí. Él ha dejado ese lugar para ir a integrar una agrupación donde se ocupa exactamente de la soberanía alimentaria. Sí, muy cercano a la vía campesina. Muy también. Cercano, exactamente. En este momento está presentando, exactamente hoy, 6 de mayo, en la hora de Barcelona, el libro Lo que hay que tragar. Ajá. Este libro, hay una presentación muy interesante del libro que hace Eduardo Galeano, donde dice que el libro de Gustavo Dach retrata la maldición y la esperanza de este mundo, que sus amos están jugando a los dados. Sus páginas, siempre decididoras, nunca pesadas, cuentan muchas historias y contienen numerosa información desconocida, en un lenguaje milagrosamente capaz de convertir el plomo en pluma. Aquí hay horror y hay humor. Y hay amor, porque estas denuncias implacables de los crímenes en el poder universal comete contra la naturaleza y la gente, es también un entrañable homenaje a la tierra y a las manos que las trabajan. Esta es la presentación que se hace. Está involucrado también acá un video que se habla sobre el tema de cómo están alimentando a los cerdos y cómo los están trasladando en Europa. 3.500 cerdos viajan de un lado para el otro constantemente en Europa, se come mucho. Hay un documental que se llama Pic Cerdo, que ya en algún momento intentaremos también hacer una breve reseña, porque realmente es espantoso lo que muestra. Y justamente eso fue lo que hizo que Gustavo Dachquillot cambiara de veterinarios, porque consideró que podía ayudar en el campo a que la gente pudiera utilizar mejor la tierra y a la vez alimentar mejor a todos los animales. O sea, dejó la institución de veterinarios del mundo para sumarse a la vía campesina. Exactamente. Bien. Y bueno, vamos directamente a escuchar, porque es la entrevista hecha en una radio española, y ahí comenta exactamente de qué se trata. Creo que la podríamos haber citado en muchos más de los textos que incluye el artículo, que incluye el libro, porque es verdad que detrás del eufemismo que se utiliza cuando hablamos de las inversiones españolas como supuesto beneficio para los países del sur, donde se instalan, pues hay muchas falsedades, hay muchas repercusiones sociales y ecológicas detrás de esas deslocalizaciones de muchas de nuestras empresas. Seguramente la agricultura y la alimentación es uno de los elementos de nuestra vida y de nuestra economía donde la globalización es más visual, por muchos motivos, ¿no? Se están adoptando modelos de consumo universales, patrones alimenticios y modas también con las mismas en todas partes del mundo, hay trasiego de alimentos. En el fondo, al final, lo que tenemos es un modelo de agricultura global que concentra el poder, otra vez un buen ejemplo del capitalismo, que concentra el poder en muy pocas empresas, en un centro que se nutren de los recursos naturales y del trabajo y de la mano de obra en la periferia. Incluso ahora está siendo abordada por muchas organizaciones, incluso el Banco Mundial ha propuesto unas directrices no aceptables, pero las ha propuesto. El relator del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas está también atento con este tema. El capital financiero está viendo que, por un lado, aumenta lógicamente el número de la población, la gente que tendrá que consumir alimentos, y por otro lado, con el cambio climático, cada vez hay menos tierras fértiles. La tierra, finalmente, es un bien finito, la tierra fértil, no podemos poner más tierra fértil tampoco de la que hay. Por lo tanto, invertir tierras fértiles, para muchos fondos de inversión, se está observando como un factor muy interesante, ¿no? Con lo que tiene de peligroso eso, ¿no? En estos momentos se calcula que ya hay comprado por terceros países o fondos de inversión, o muchas veces en combinaciones mixtas de estos dos factores, hay compradas ya tierras equivalentes a la superficie de Gran Bretaña, y además en zonas donde realmente están sufriendo problemas de pobreza y de hambre. Se están comprando tierras en Etiopía, en Sudán, en Madagascar, en lugares donde esas tierras deberían de dedicarse a alimentar a su población. Hay un elemento también que figura aquí en esta capacidad de atención hacia la tierra, que son los agrocombustibles. Muchos países están invirtiendo en la tecnología de los agrocombustibles, pero no disponen de la tierra suficiente para producirlos. Solución, la compramos en países. El otro día calculábamos el 20% de las tierras fértiles, a lo que estábamos hablando, ¿no? Están dedicadas a cultivos que no son alimentos, a eucaliptos para la fabricación de papel, a palma africana para los agrocombustibles, para el aceite, y soja. Y soja se dedica una parte a agrocombustibles y otra parte muy importante a la alimentación de la ganadería intensiva, en lugar de dedicar esa tierra a cultivos cereales, de alimentos, de huerta, etcétera, ¿no? Hay países que tienen una dependencia de la soja doble, o diríamos espejo. En el caso Argentina y España, por ejemplo, Argentina tiene el 55% de sus tierras, observar lo que significa eso, más de la mitad de sus tierras productivas dedicadas al monocultivo de soja. El Estado español importa millones de toneladas de soja para alimentar a nuestra ganadería. Todo ese trasiego de soja significa en Argentina expulsión de millones de pequeños campesinos y campesinas que ya no pueden vivir tambos de su ganadería, de su chacra, de su huerto, y aquí el Estado español supone la desaparición de los pequeños ganaderos que, frente a estas agroindustrias, no pueden competir. Bueno, y en Euskadi conocéis bien el drama de la desaparición de las pequeñas ganaderías de leche. Sí, tiene que ver con la colonización, pero sobre todo tiene que ver con la poscolonización y las medidas de apertura provocadas por el Fondo Monetario Internacional, protagonista estas últimas semanas también, donde se sugiere, en base a ese modelo de neoliberal, dedicaran sus mejores tierras a productos de agroexportación, aprovechando lo que otra vez eufemismos le llamaban ventajas comparativas, y a partir de ahí que pudieran importar el resto de sus necesidades. Eso se ha demostrado como un modelo fallido y ha conseguido que muchas poblaciones que eran autosuficientes en alimentos ahora estén dependiendo de importar alimentos a unos precios que jamás pueden pagar, ¿no? Todo eso se le añade los capítulos de los préstamos que se les entregaron para hacer esta reconversión, y es el peso de la deuda externa que tampoco les permite ahora pues modificar sus patrones productivos. Detrás de todas estas críticas y estos cuestionamientos, lo más relevante es que hay una alternativa y que viene propuesta por los agricultores y agricultoras de los países del sur, básicamente, y del medio rural, y proponen la soberanía alimentaria. Es decir, como comenta un amigo mío ganadero de aquí de Palencia, producir hacia adentro, volver a recuperar las capacidades productivas de los países, ruralizar los países, relocalizar la economía agraria en tu propio país, con lo que significa de favorecer un tejido rural económico vivo, con gente viviendo en los campos, en primer lugar. En segundo lugar, potenciar otro tipo de agricultura, no esta agricultura intensiva, tan exigente en insumos y, sobre todo, tan poco exigente en mano de obra y recuperar modelos de agricultura campesina a pequeña escala, de mercados locales, agricultura ecológica, donde sí que se hace un uso muy alto de mano de obra, y todo eso, todas estas propuestas de la soberanía alimentaria son posibles si hay cambios políticos. Por lo tanto, desde la soberanía alimentaria se reclaman o se hace un ataque directo a este modelo neoliberal donde la alimentación se entiende como una mercancía sin más. Explica muy bien y hace la relación del espejo, ¿no? De cómo las hojas las llevan a España, cómo están dejando los lugares vacíos, la palma africana, nombra todo lo que empezamos a conocer a través de hace unos años, muy pocos años. Sí. Porque realmente. Bueno, no hace tantos años que se planta aquí transgénicos. Transgénicos. El otro día lo recordábamos, si yo mal no recuerdo, son 16 años. Felipe Solá, como ministro de Ganadería y Agricultura del momento, fue el que dio. Pero bueno, no es el solo responsable, ¿verdad? No. De habilitar ese negocio. En otro momento vamos a algunos de los cuentos que él tiene, los vamos a pasar, y también el tema de la pesca, que es muy interesante. Claro. Ver lo que está pasando en este momento con la pesca, no solamente en España, sino a nivel, o sea, él hace un, digamos, lo que es acá en Latinoamérica y lo que está pasando en España, ¿no? De alguna manera mantenemos eso de la madre patria y cómo nos siguen tratando y cómo siguen succionándonos nuestros recursos. Sí, bueno. Así que bueno. Volveremos con Duc Guillot. Que es en este momento coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. Así es. Vamos a una tanda. Muy bien. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Puente del Sur. Fuera de contexto. Para arrancarnos las vendas de ojos, boca y oídos y así despertarnos, encontrarnos y conectarnos. Porque solo así, bien despiertos, podremos empezar a transitar el cambio. Fuera de contexto. Nuevo horario, viernes de 20 a 22 horas. Fuera de contexto. Los grandes monopolios mediáticos dejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Piedra Libre. El programa de La Colectiva, donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Estás escuchando La Colectiva. Piedra Libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. Piedra Libre. El programa de La Colectiva donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Bueno, seguimos acá en Piedra Libre. Y bueno, tenemos que seguir con temas que realmente son importantes como para referenciar lo que está sucediendo en muchos lugares. Sí, y siempre tratando de buscar el testimonio concreto, sobre todo en esto de personas y pueblos fumigados, como bueno, lo venimos haciendo. Uh-huh. El 30 de abril terminó en Rosario el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental y el segundo Encuentro Nacional de Médicos y Médicas de Pueblos Fumigados. Esto fue organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Uh-huh. Bueno, en este momento estamos comunicados con el doctor Medardo Ávila Vázquez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien, acá estamos, bueno, tratando de ver cómo es que, en principio, cómo se generó esta cuestión regional, ¿no? Porque no sé qué tan internacional es ha sido el encuentro. No, también fue internacional. Tuvimos la visita y el aporte de médicos y expertos de Ecuador, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay, ya que también comparten, digamos, lo que Monsanto llamó la República de la Soja, ¿no? Ajá. Áreas donde se usan una gran cantidad de agrotóxicos en la producción de granos, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos estos problemas. Y vos me preguntabas cómo surgió estas iniciativas. El año pasado, bueno, hubo un primer encuentro en la Facultad de Medicina de Córdoba, y este año tuvimos en la Facultad de Medicina de Rosario, analizando el impacto de los agrotóxicos, que es decir, el glifosato y el resto de productos que se utilizan en nuestros campos. Porque estamos viendo que una gran cantidad de nuestros pacientes tienen enfermedades severas, que eran enfermedades que ellos no presentaban y que se empiezan a observar al principio en poca cantidad cuando irrumpe este sistema de producción. Y bueno, ahora cada año tenemos más de este problema y también tenemos la dificultad de que en general persiste la concepción de que estos productos no son tóxicos, de que no enferman, de que son seguros, porque así lo dicen la propaganda tan intensa que hacen estas empresas con estos productos, ¿no? Claro, sí, entonces, justamente, ¿no? Va en línea con lo que las mismas empresas dicen. Ahora, ¿esto significa, doctor Ávila, que ha habido un cambio en porque uno en los testimonios que ha recogido, por lo menos de hace unos años atrás, no, los médicos en términos generales no estaban muy definidos y decididos a darles al agrotóxico el nivel de agrotóxico que tiene. ¿Esto se ha generalizado? ¿Es solo una parte de los médicos? ¿Sigue habiendo una división? No, mire, está en la Facultad de Medicina de Córdoba, donde yo trabajo, este tema ha sido hasta tratado en el Consejo Académico de la Facultad. Hemos hecho un informe con todos los datos científicos, desde las pruebas de laboratorio, los ensayos, las observaciones epidemiológicas y la revisión sistemática de la medicina basada en evidencia, y que demuestran de que los que estamos viendo en la población rural fumigada, las graves enfermedades que estamos viendo están vinculadas a estos productos. Lo que pasa es que también hay una campaña intensa de que estos productos, por parte de la industria, de Monsanto y de investigadores rentados por estas empresas, que vienen permanentemente a la Argentina, salen en los medios más vinculados a estos intereses, tratando de denostar o responder a los estudios de investigación que cada día son más numerosos en todo el mundo y que prueban cuáles son los mecanismos biológicos que generan la enfermedad que nosotros estamos viendo. pero los equipos de salud en los pueblos fumigados de la Argentina hoy están desesperados porque están viendo la irrupción de cantidades de enfermedades malignas muy grandes. Te digo, te doy un dato. Como ser, en toda la Argentina la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares, que generan el 26% de las muertes en nuestro país, y en todos los pueblitos donde hemos controlado los registros de salud, en los últimos 5 años tenemos que más del 30 al 33% de las causas de muerte son por cáncer. O sea que es totalmente diferente a los índices que tiene la población en general de la Argentina que vive en las ciudades, ¿no? Pero aparte es un índice tremendo, 30-33% de cáncer. Yo lo que veo es que entonces hay todo un proceso de investigación con su publicación y todo lo demás. ¿El nivel es parejo en el resto de los países? Usted mencionó Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y la situación es bastante pareja. Hay mucha experiencia en Ecuador, que ellos reciben la guerra química que se hace ahí contra las plantaciones de coca con glifosato, y observan, desde hace años vienen observando la misma patología que nosotros estamos viendo. Lo que pasa es que en la Argentina se da una situación muy especial. Nosotros, cuando empezó acá las plantaciones de soja, se usaban 2 litros o 4 litros, cuanto más, de glifosato por hectárea de cultivo. Y actualmente se está haciendo 10, 12 o 14 litros por hectárea, ya que están utilizando una dosis muy alta, sumamente elevada. Entonces, los efectos se vienen acumulando, son mayores, y ya tenemos situaciones similares a la de Colombia, ¿no? ¡Qué disparate! ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y cómo se hace para contrarrestar esa campaña que usted bien decía, Ávila, realizan las empresas, ¿no? Que está todo bien, que esto es inocuo. Y bueno, lo primero que hemos logrado, que lo hemos hecho desde el año pasado con el primer encuentro de la Facultad de Medicina, que ahora lo hemos reafirmado con otros series de investigaciones y datos nuevos, digamos, es hacer conocer primero la comunidad médica, porque la comunidad médica también es permeable a toda esa campaña de que estos productos son mejores que lo que se usaban antes, en la década de 60. Claro que ahora se usan 1000% más que antes, entonces puede ser que sea menos tóxico por unidad, miligramo contra miligramo, pero ahora usando una dosis sumamente alta. Entonces, te decía, lo que nosotros podemos aportar es decir, bueno, los datos reales de la China, estos productos son tóxicos, están enfermando a nuestra población. Y bueno, y hemos hecho una serie de recomendaciones, hemos pedido que se pongan límites a las fumigaciones para proteger a las poblaciones. Fíjate vos que en la Unión Europea, ya el año pasado, en el año 2009, perdón, a fines del año 2009, sacó una directiva para todos los países de la Unión Europea que prohibía las fumigaciones aéreas, o sea que no se puede tirar agrotóxicos desde un avión o de un helicóptero. Y eso es uno de los primeros reclamos que nosotros hacemos en la Argentina, que esa vía de administración de agrotóxicos se prohíba, porque es lo que atenta más contra la salud. La dispersión es incontrolable y contamina todo el ambiente. Y la segunda medida que estamos pidiendo es que las fumigaciones terrestres se tomen un día de los cursos de las escuelas rurales y se alejen de estas, ¿no? Claro. Están pidiendo medidas, digamos, de resguardo mínimo. Después, bueno, discutamos todo el sistema de producción, lo que esto significa, pero, digamos, desde el punto de vista de la salud, de la defensa de la salud, digamos, como derecho, tenemos que tratar como sociedad de defender ese derecho, por más que exista el derecho de los propietarios de los campos y las industrias de hacer su negocio. Sí, claro, pero a costa de esto que usted está diciendo, que hay una incidencia del 30 al 33% de cáncer, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y lo más grave son las malformaciones congénitas que tiene la población fumigada, que es impresionante. Tiene tasas que multiplican por 4 las tasas que tenía esa misma población antes que llegara los agroquímicos y la soja. Y con respecto a, por ejemplo, dentro de todo lo que es el país, debe haber zonas donde inclusive debe ser mayor, porque a veces en ciertos lugares Rosario está dentro de un lugar muy cercano, digamos, con mucha población, pero en lugares más alejados me imagino que por ahí la cantidad de que se tira de agrotóxicos es mucho mayor. Sí, sobre todo en lugares donde los productores no tienen vínculo con el lugar, ¿no? Digamos, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en general los productores tienen una historia familiar de identidad con sus pueblos. Claro. Pero los pools de siembra que se extienden hacia el norte del país, que son propiedad de empresas o de fondos de inversión, que no tienen ningún tipo de vínculo, lo único que buscan es generar la producción y recoger una diferencia, allí la forma de producir es totalmente desaprensiva. Claro. Y por avión, generalmente se usa masivamente la aviación para fumigar con tirando agrotóxicos sobre poblaciones originarias o pequeños pueblos de campesinos. Realmente los datos que tenemos nosotros de pequeños pueblos de Tucumán o de Chaco son espeluznantes, y esa gente no tiene prensa. Y el mediquito del pueblo, o el viejo médico del pueblo que puede denunciar esto, el intendente y el productor rico del pueblo, dice, vos te callás porque acá todos vivimos de esto, ¿no? Pero nosotros estamos viendo que más que vivir se están muriendo de esto. Claro, eso, sí, bien. Bueno, doctor Ávila, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por difundir este tema en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Estuvimos comunicados con el coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Medardo Ávila Vázquez. Por muchas tierras tú vas a caminar. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Bueno, seguimos acá en este Piedra Libre. Le mandamos saludos a Vicky, que está festejando con su hermana el cumpleaños, por eso no está acá. Así es, un abrazo a Marcelo. A Marcelo, que lo estamos esperando. Sí, siempre. A ver, no sé en qué anda, si exámenes o qué, pero bueno, lo esperamos pronto acá como para completar esta mesa del Té Piedra Libre, ¿no? Y por un ratito está libre el 4958-1037, uh-huh. Para que se comunique usted o vos con nosotros. Esta es una parte de una sección de género. Algo que nos debemos bastante dentro del Piedra Libre, a veces de poner en manifiesto ciertas cosas que nos llegan. Y cuando nos llegó esto, que con el título 260 razones para no callar, ya son 260 los varones que están a favor de la despenalización del aborto, que se fueron reuniendo de a poco, los vimos creciendo, no solamente de eso, sino contra la no violencia que se ejerce sobre las mujeres, que es mucho, ya que en el año 2010 260 mujeres también fueron asesinadas en la Argentina. Claro, parece 260 razones. Razones para no callarse. Esto está cobrando más visibilidad, esto está cobrando, digamos, una interpretación mayor, no solo desde las mujeres, sino también desde los hombres. Sí, sí, nos sumamos los varones no patriarcales. Exactamente, ¿no? Con esa mirada. Y lo que intentan es desconstruir esa la masculinidad homogénica que generalmente se supone, y hacen inclusive referencia, y se parecería mentira, pero hasta con intendentes en ciertas ciudades donde brotan los prostíbulos como la soja en la pampa, por ejemplo, la cantidad, y eso lo sabemos y lo conocemos. Claro. Bueno, estos varones antipatriarcales han hecho un comunicado que, en vez de leerlo, lo leyó Liliana Daunes, o sea que darle este, tiene mejor voz, está muy bien. Sí, yo diría, sí, cavar ni y me parece, pero que es una deuda que hace ya varios programas que la llevamos, y me gustaría que lo escuchen para que varios hombres se puedan sumar a esto de acá. Existe un colectivo de varones antipatriarcales que activa por la igualdad y la cooperación horizontal, cuyas energías son volcadas a la lucha antipatriarcal con criterios de organización y construcción colectiva, y se proponen como desafío realizar una profunda crítica de las propias identidades de género atravesadas por la masculinidad hegemónica y por el sistema desigual de distribución de poder entre los géneros que sostiene las múltiples formas de opresión y explotación existentes. Somos varones que decidimos agruparnos por afinidad de intereses y objetivos. Nos unen los afectos y el buen humor. Tenemos como objetivo lograr cambios trabajando con los varones y empezando por nosotros mismos. En el camino que comenzamos a recorrer, nos fuimos conociendo en algunas discusiones y propuestas, luego comenzamos a compartir puntos de vista, manifestando acuerdos y confianzas mutuas, lo cual nos permite ir clarificando el rumbo que como varones queremos encarar para transformar y transformarnos. En los últimos días han hecho circular una carta en la que se identifican como varones por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y dicen: penalizar el aborto no es defender la vida, es multiplicar las muertes. El debate sobre la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo está atravesado por posiciones políticas, ideológicas, religiosas, éticas y también por los intereses económicos de las corporaciones médicas y farmacéuticas. El negocio alrededor de la criminalización del aborto supone millonarias ganancias para algunos pocos y cientos de miles de mujeres que mueren en el camino, en su gran mayoría, por no poder pagar la suma de dinero que supone ese derecho a decidir. Los varones no solo debemos apoyar la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como acto de solidaridad con el movimiento de mujeres. Esta reivindicación es imperiosa para las mujeres por infinidad de motivos que han sabido instalar públicamente tras décadas de lucha. Pero el debate sobre la despenalización del aborto

Bueno, seguimos acá en Piedra Libre y bueno, en este momento estamos tratando de comunicarnos con Gualeguaychú, como lo habíamos anunciado. La séptima subida al puente, y como bien lo dijimos, es en este caso el primer año en que está abierto el paso. Nos cuesta todavía en comunicarnos, es lo que en realidad queríamos era tener las expectativas ante esta nueva subida al puente y poder llegar de un lado al otro y ver cómo era el paso de un lugar a otro. En Uruguay calculamos que se está dando una lucha bastante importante porque no es solamente el tema de las pasteras como fueron todos estos años, sino que es un tema que vamos a ir tocando a medida que podamos y que nos dé el tiempo. En Aratirí, que es en Rocha, también se está dando y la gente se está comenzando a movilizar por el tema de la mega minería y lo que va a afectar a la hermosa costa de Rocha con un proyecto de varias empresas. O sea que, bueno, es un tema que vamos, digamos, se va a entrelazar en cuando nos podamos comunicar. Sí, sí, no nos olvidemos. Vamos a ver si nos podemos comunicar, si no quedará para la semana que viene y veremos cuál fue el resultado de esa subida al puente. Igual desde acá nos sumamos a esa convocatoria, ¿no? Para el próximo 8 de mayo, o sea, el próximo domingo, pasado mañana, hay que subir al puente. Y recordar que es un abrazo al río Uruguay. Y como bien decías vos en este momento, la coyuntura va cambiando. Digo, vastos sectores de Uruguay, sobre todo de pequeños productores rurales, van, digamos, sufriendo las consecuencias de una cantidad de cosas que ocurren. La de los palos plantados, como le decimos a los eucaliptus, sí, estos transgénicos, la de la soja que se va desarrollando cada vez más con la apertura que le dio el doctor Vázquez. Y ahora se suma, como tú bien decías, la minera Aratirí con ese proyecto de megaminería, en este caso de hierro, megaminería a cielo abierto. En ese sentido, bueno, ya anticipamos que el próximo 13 de mayo en Montevideo, y esto lo vamos a estar conectados, digamos, de alguna manera lo vamos a cubrir en forma directa con algunos de esos productores rurales, van a marchar hacia Montevideo. A los cuales se le suman los peludos, como les decimos a los cañeros. Sí, sí, sí. Ah, los cañeros. A los cañeros. Sí, sí, traducí por favor, porque claro, todos no sabemos uruguayo. Bueno, pero peludos tiene su denominación porque, bueno, los cañeros van quedando empastados con esa melaza de la caña de azúcar al cortarla y se le van pegoteando cosas. Por eso se les llama los peludos, ¿no? Tienen el aspecto. Bueno, los cañeros, una vez más, van a bajar hasta Montevideo para sumarse a esa marcha, a la cual también va a estar los carritos de Lucrus, del sindicato de productores, de recuperadores urbanos de Montevideo. Así que, bueno, esto indica que hay en este momento como un despertar, un autoorganizarse, una necesidad imperiosa de sacar los pies del sistema, porque de quedarse dentro del sistema y regirse por las normas y por las reglas que este gobierno está implementando, estos productores van a perder absolutamente todo lo que tienen. De hecho, ya hay algunos que lo están perdiendo. Quiere decir que, bueno, vamos a ver, se va con mucha expectativa de que haya una participación entonces mucho mayor del otro lado, o sea, de la banda oriental, que cruce a la banda occidental del río Uruguay y que realmente sea un abrazo multitudinario este año. Estuvimos más temprano hablando con Gustavo Rivolier, con quien no nos podemos comunicar en este momento, y estaba realmente con expectativas muy altas para esta primera marcha después de levantar el corte de Arroyo Verde. Claro, sí, porque evidentemente el tema de que esta vez puedan también es una manera de que desde Uruguay, si bien muchos venían a participar del corte, sí, y han sido siempre, si estado presente, esto da una expectativa mayor a lo que sería en este año a poder, viste, de alguna manera, ir como vos decías en un momento. Era como ir a tomar el mate del otro lado, ¿no? Esa era la vida que sí, se hacía seguro. Entre Gualeguaychú y Fray claro, Bentos. Un domingo te encontrabas con que estaba un poco lleno el verde del río Gualeguaychú, esas zonas hermosas que tiene, y bueno, agarraban el autito, la motito, se cruzaban, se iban a las cañas. Esa era la realidad de esos dos pueblos absolutamente hermanados, ¿no? Y creo que ahora sí estamos comunicados con Gustavo Rivolier. Hola, buenas noches, Gustavo. Sí, buenas noches. ¿Me podrías dar un poquitito más de retorno? Bueno, allí sí. Está Nacho en eso. Vamos a ver si ahora nos escuchás un poquitito mejor. Ahí te escucho mejor, gracias. Perfecto. Bueno, Gustavo, estábamos hablando un poquito de las expectativas. En realidad nos enfocamos por el lado de la coyuntura que ha cambiado un poquito en el Uruguay, donde hay un poco más de movilización y una suerte de, bueno, necesidad de tomar conciencia sobre una cantidad de problemas. ¿Qué expectativas tienen ustedes como organizadores, vos como parte de los organizadores, para la marcha del domingo? Mirá, honestamente mucha como todos los años. Gualeguaychú tiene una conciencia ambiental muy importante, muy muy desarrollada, te diría, y sobre todo en la juventud. Es notable. Una hora estuve en el Teatro de Gualeguaychú viendo una función de títeres que había para 400 y pico de chiquitos de escuela primaria en una obra ambiental, y bueno, me quedé asombrado. No, desgraciadamente no me pude quedar a disfrutarlo de verlo entero, ¿viste? Pero aquí trabajan, y bueno, ese trabajo desde hace ya 8 o 9 años en las escuelas primarias y secundarias ha dado un fruto muy, muy importante. Es decir, nosotros fue la premisa para trabajar en esto. Cuando no entendíamos cómo no podíamos crecer, cómo no podíamos hacerle entender a la gente la importancia que era que tenía la defensa del agua como recurso, que el gobierno uruguayo autorizara unilateralmente a una empresa a que use así de manera arbitraria, sin consulta, un recurso genuino, que vuelque los defluentes ahí en el mismo lugar, aguas arriba de donde tomaba la misma ciudad de Fray Bentos, una cosa que no podíamos entender. Aguas arriba de las cañas, ¿no? Claro, entonces nosotros decíamos, pero, y nosotros lo entendíamos, pero entonces decíamos, ¿por qué la gente no nos entiende? Entonces bien, empezamos a hacer un trabajo que fue empezar a explicarle a los chicos de qué se trataba. Bueno, claro. Los chicos pusieron en la mesa de sus casas el problema, y ahí fue cuando la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú surgió como una gran asamblea social, ¿no es cierto?, como un gran movimiento social. Claro. Bueno, eso ha aprendido, y es notable en las generaciones. En la marcha, por ejemplo, han trabajado chicos en las escuelas primarias y secundarias. El 30 de abril en Entre Ríos es el Día de la Participación Ciudadana, entonces se dan clases alusivas a lo que es participación ciudadana, y sobre todo orientado en lo que es movimientos sociales por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cosas, viste, realmente es un semillero. Uno realmente, yo ya tengo 50 años, entonces realmente me con alegría veo y deseo y anhelo que cuanto antes venga el recambio, ¿no? Claro. Que hagan cargo los chicos, porque todos estos años han sido un desgaste muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, uno conoce a varios vecinos de allí de Gualeguaychú y las historias son muy similares. Es decir, personas que estaban, que no eran personajes políticos, bichos políticos, digamos. No, sino pero ¿qué político? Yo sigo, obviamente que tengo mi idea política, pero no milito en ningún partido. Ahí está, claro. Nunca milité en mis 50 años. Claro, claro, claro. Y de golpe a veces la gente me para en la calle y dice, no, vos lo que pasa es que estás en esto porque tenías aspiraciones políticas, vamos a ver en qué vas prendido. ¿Y qué vas aprendido? Le digo, llevo 8 años en esto. Claro. Le digo, si hubiera querido tener, si tuviera ambiciones políticas, las hubiera empezado a desarrollar hace 30, no ahora. Claro. No, y 8 años para andar orejeando es mucho tiempo, ¿no? Pero obviamente, honestamente, no lo veo mal ser político. No. El que tiene la vocación y tiene pero perfecto que lo haga, pero honestamente nunca lo sentí. Esto es otra cosa. Yo las únicas participaciones así que siempre en mi vida estuve fue trabajando en cooperadoras de escuela, sobre todo en bajos recursos, en mi barrio, yo sin tener chicos, me acuerdo que trabajaba en una escuela que por cercanía o qué, no tenía, tenía 15, 18, 20, 22, 23 años y iba a ayudar a las cooperadoras de esas escuelas a colaborar, a juntar fondos sin te vuelvo a insistir, sin tener chicos que participaran ahí, simplemente porque me parecía que había que hacerlo. Claro, que había que estar ahí. Seguía siendo la escuela, en la escuela que iban mis hijos. Claro, pero esa fue mi participación social. Cuando yo me encontré con un mundo totalmente distinto, el ambiental, yo en los últimos 10 años descubrí y aprendí el medio ambiente lo que no había aprendido en los otros 40 años anteriores. Claro. Bueno, eso nos pasó a todos y aprendimos todos de todos, porque cada vez que fuimos a Gualeguaychú encontrábamos distintas historias, ¿no? Desde gente que había elegido irse a ese lugar para vivir en otro lugar, que sus hijos crecieran de otra manera, la importancia que tenía que todos pudieran alimentarse. Porque hay una cosa que a nosotros nos aglutinó mucho, que fue otro día se lo explicaba a los chicos, porque a veces no, trato de no hacerlo, porque me parece que no tengo la facilidad, pero bueno, cuando me toca porque todos tenemos que cumplir con y aliviar a los compañeros. Claro, claro. Por ejemplo, a los colegios se le pide colaboración a los profesores jubilados que tienen tienen materias pedagógicas, saben cómo tratar con chicos, otro montón de cosas, están preparados. Bueno, pero a veces no dan abasto, bueno, salimos todos los otros días. Yo le explicaba a los chicos que muchas de entre las tantas cosas que nos aglutinaron y nos convocaron a esto, es que Gualeguaychú, por ejemplo, es una ciudad que creció de frente al río, no de espaldas al río. Claro. Es decir, nosotros los 3 meses de vacaciones, me acuerdo de mis recuerdos de primaria y secundaria, yo vivía a 2 cuadras del río, me inundé muchas veces, imagínense, mi padre, hasta que un día mi padre se cansó, bueno, juntó plata a otro lado y nos fuimos a vivir más arriba, ¿no? Pero, claro. Y esos 3 meses de verano era levantarme en vacaciones y cruzar y hacer 2 cuadras, bajar al balneario público a nadar. Claro, claro, claro, claro. La vivencia que uno tenía en el río, es decir, eran 3 meses realmente que lo disfrutábamos a full, como dicen. Sí, seguro. Y esa vivencia con el río nos marcó para toda la vida. Entonces, cuando uno lo ve al río atado, al río herido, como dice la canción de Tarrago Ross por ahí, uh-huh. Como lo vimos a Gualeguaychú hace 15, 20 años, Gualeguaychú que iba camino al riachuelo, sin tratamiento de fuentes cloacales, basura flotando, emprendimientos, claro. Nadie cuidaba nada, hasta que areneras que le sacaban el fondo. Un día vino un intendente y le dijo a las areneras no pueden sacar 1 metro cúbico de arena del fondo. Dijeron no se va a recuperar más, la arena empezó a volver, empezaron a invertir en una planta de tratamiento de fuentes. Claro, claro. Es la única ciudad de la costa del río Uruguay que tiene planta de tratamiento de fuentes cloacales. Claro. El río en los últimos 10 años, yo quisiera, a veces nosotros que lo conocemos desde ya te digo, 50 años, este verano, sin ir más lejos, conversábamos con un amigo que navega mucho, decíamos qué lindo que está el río, la verdad que no nos quedábamos embobados mirando el agua. Sí, sí, seguro, seguro. Orgullosos de alguna manera de haberlo podido recuperar. Claro, claro. Y bueno, y si se ha hecho ese trabajo de recuperación y a conciencia acá, bueno, es más todavía comprensible que sea inaceptable lo otro, ¿no? Igual es inaceptable. No, lo otro es inaceptable. Nosotros hemos sacado mucha gente a navegar desde el río Gualeguaychú hasta La Boca, y 15, 18 kilómetros, no me acuerdo exacto. Claro. Y cuando uno llega a La Boca y enfrenta la gran masa de agua del Uruguay, enseguida me bondea. Y la reacción, te lo puedo decir, mira, hay una reacción común a todos los que vos llevas. ¿Sabes lo que te dicen? ¿Qué tiene que hacer esa porquería ahí? Claro. Sí. No, es que es impresionante, ¿verdad? Está desubicada. Sí, sí. Claro. Está fuera de contexto ahí, totalmente. Totalmente. No tiene nada que hacer ahí. Es todo agreste, todo natural, todo. Uh-huh. Parecía, bueno, no me voy a poner a detallar. Sí. Pero, te digo, es la reacción característica. Claro. Sí. Gustavo, sí. Actividades para mañana sábado a la noche en Arroyo Verde o en Gualeguaychú, ¿hay? Mira, Arroyo Verde tradicionalmente se juntan ahí, por ejemplo, este año estaba a mediodía con directores de colegios secundarios, muchos colegios hacen campamento en Arroyo Verde, en las instalaciones ahí, y al otro día marchan los 13 kilómetros que hay entre Arroyo Verde y el puente, claro, a participar de la movilización, de la marcha. Sí, sí. Ahí se llaman peñas, fogones, participan, comparten con muchos, mucha gente. Ocasionalmente, otros años ha venido gente de la cultura uruguaya, ahí, por ejemplo, creo que este año no puede venir, lamentablemente, por una persona tan rica para hablar, que es el historiador uruguayo, escritor y historiador Abella. Abella, por ejemplo. ¿No viene este año Gonzalo Abella? Gonzalo mandó una nota hace como 10 días diciendo que le estaba imposibilitado de viajar este año. Lo lamento muchísimo de corazón, realmente, porque es riquísimo conversar con él. Sí, ¿no? Sí. Pero sí, sí. Participa con ellos, está ahí, se queda. Claro, sí, sí, claro. Y sí, no, es un realmente. Esas son otras de las cosas que yo he disfrutado de estos años, ¿no? Más allá de los esfuerzos, he disfrutado, por ejemplo, conocer Gonzalo Abella. Se ha hecho muy afín a nosotros de venir seguido, ahora hace 2 o 3 años que no viene, pero como es, ahí se me fue el nombre, Hernán López Echagüe. Ah, claro, sí, sí. ¿Qué otro? Que está viviendo en Colonia, está viviendo él, sí. Es argentino, pero está viviendo en Nueva Palmira, en Nueva Palmira, Punta Gorda. Sí, sí, sí. Otro que sabe venir es otro escritor, que es Bacheta, que es una, claro, investigación muy un investigador muy exquisito de todos estos problemas mentales. Sí, sí, sí. Te puedo nombrar un montón de gente, y bueno, y gente, incluso gente de la política, el Uruguay se ha arrimado a charlar, ¿no? Claro. Pero se hacen muy amenas las reuniones. Desgraciadamente, a lo que tenemos que laburar mucho en la marcha, no porque las perdemos, ¿no? Pero claro, bueno, sí. Eso es lo que he visto. Eso es lo que he visto. Bueno, vamos con esas expectativas altas, entonces, y bueno, vamos a estar atentos de cómo va. Este año tampoco yo puedo ir. Nos vas a fallar. Sí, este año por problemas de salud no voy a poder estar así. Pero bueno, mando un abrazo enorme y la verdad que con angustia me tengo que quedar. Un abrazo grande. Vos sabés que va a ser muy lindo, yo creo, sí, que va a ser una marcha muy grande, lo veo prendido muy bien en la gente, la veo con el ánimo de participar, con ganas de mostrar de que esto no está cerrado, como dicen, que el problema está solucionado. El problema está muy lejos de solucionar. Vos viste lo que ha pasado esta semana con la intervención y la visita del Comité Científico a Bosnia. Claro. Han cambiado las reglas, han corrido el arco, dijera, 24 o 48 horas antes de entrar a la planta. Uruguay ha corrido el arco nuevamente. Claro. Ha corrido todos los parámetros, ha corrido... Mirá, te voy a decir una cosa, Bosnia ha disminuido la producción al 40% en el momento que los científicos estaban dentro. ¡Qué burda! Es un cachivache. Sí. Claro, aparte repiten la trampa, porque no es la primera vez que lo hacen. No, para nada, Claro. Para nada. Esto se va a acabar, gracias a Dios, yo espero que se acabe sinceramente, cuando la aparatología automática precintada, con todas las de la ley, etcétera, etcétera, la pueda medir 24 horas, 365 días del año. Claro. Desgraciadamente, se ha demorado demasiado y todavía falta para que esté funcionando, pero creo que ahí se va a encontrar en una encerrona que por ahí puede ser, no sé si fulminante, pero realmente va a ser muy importante, ¿no? Va a salir a la luz un montón de cosas que hoy por hoy la ocultan atrás de la complicidad de todo el andamiaje político uruguayo, ¿no? Claro. Bueno, y también tiene que surgir necesariamente en algún momento el aporte de la toma de conciencia por parte de buena parte del pueblo uruguayo, que va por otros motivos encontrando esa necesidad, ¿no? Porque no dejemos de reconocer que también es un problema uruguayo. No es solamente... Pero por supuesto, pero vos sabés una cosa, que la complicidad es muy grande, la vista gorda es muy grande. Vos fíjate que ha trascendido ahí de que la aparatología con la que ha ingresado el grupo del comité científico a medir, entrado con la aparatología muy moderna y calibrada con precisión, con todas las reglas internacionales y demás, ha descubierto que hasta los termómetros de los influentes están tocados. Están tocando temperaturas por debajo de la que está tirando. ¡Qué barbaridad! Hay cosas que están trascendiendo que son muy serias y duras. Y son cosas serias, y no es paranoia ni invento de los asambleístas. Los mismos funcionarios están reconociendo de que es así. Claro. Bueno, así que estamos ante un problema serio. Sí, y que no además está terminado para nada el conflicto. No, y que además no permite tampoco bajar los brazos de ninguna manera. Bueno, de ninguna manera. De acá tampoco bajamos los brazos, muchos van a ir, sabemos que muchos ya se están preparando, así que, y por supuesto que en cualquier momento también vamos a ir para ahí para seguir difundiendo, porque más allá de esta subida al puente hay que seguir dándole durante todos los 365 días del año. Bueno, un abrazo, Gustavo. Otro para ustedes y muchísimas gracias por el llamado. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, tenemos comunicado con Gustavo Rivolier, como quedó claro, vecino asambleísta de Gualeguaychú. Música dura, música metálica. Sí. Así como nuestro compañero Justin For All, pero bueno, es muy largo, así que tuvimos que bajarle un poquito para darle también la fuerza a nuestro compañero Pablo para que nos hable. No sé de qué, yo todavía no sé. Y bueno, pero vos me dijiste yo que ya expliqué al comienzo del programa que es una deuda y Pablo es un hombre que paga sus deudas. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? He llegado telefónicamente para pagar una deuda. Bien. Está muy bueno eso, ¿eh? Entre tanto tema interesante, tanto tema profundo, tanta complicación, ¿sí? Tanta lucha. Bueno, meterle un poco de cine, un poco también de reflexión en algún caso y un poco de humor, ¿eh? Todo esto conjugado en una película. En algún momento hablamos, recuerden, al aire, que íbamos a hablar de Homo Erótico Supermacho, una película de 1971 italiana. Sí. Exacto. Lando Busanca. Exactamente, Lando Busanca, uno de los actores fundamentales de este cine italiano que tanto bien nos hace. Bueno, yo le voy a hacer una pequeña intro de cómo conocí primero esta Homo Erótico Supermacho, porque la primera me ha llegado a raíz sí de función privada en Canal 7, pero cuando yo era muy pebete. Me imagino, claro. Y entonces estos 12 años que yo tenía, esta mirando, digo, y bueno, las circunstancias hacían que, siendo un pibe, las imágenes que veían, generaban en uno que estaba despertando las hormonas otras cuestiones por las cuales quedarse frente a la película, que más adelante, cuando ya dejé de ser tan pibe y la vi, encontré otras alternativas alrededor de esta peli, que no deja de ser una comedia, pero una comedia que finalmente tiene algo de profundidad, ¿sí? Porque está situada en la Segunda Guerra Mundial, en el momento donde en la Alemania nazi y la Italia del Duce empiezan a tener sus cortocircuitos, y donde, bueno, hay algunos italianos que caían presos de los alemanes. Pero ¿cómo arranca el tema? A ver, vamos. Primero vamos a tirar algunos datos. Dijimos, del año 71, 90 minutos de duración, por lo cual es una duración casi ideal, podríamos decir, para una peli. Claro. Siempre lo conversamos con Daniel, porque no decae la tensión nunca. Claro. El director es Marco Vicario, ¿sí? Ajá. Y bueno, a ver, ¿de qué va la película? Michel es un hombre, ¿sí?, que vuelve locas a las mujeres, y que entonces empieza a tener tropelías. Trabajaba de sirviente en una mansión, ¿sí?, y pronto se convierte en amante de la aristócrata, la dueña de casa, denominada en este caso Coco. Una mujer insaciable y un hombre, en este caso, que podía saciar todas sus inquietudes porque tenía la particularidad de tener 3 testículos. Eso lo hacía el supermacho. Bueno, a ver. He descubierto, ¿sí?, cuando estaba, digamos, configurando ese rol de amante, y es atacado por el hombre que estaba sufriendo esta cuestión de pata de lana, claro, el marido de Coco, y en ese forcejeo lo mata, y entonces empieza a escapar, y bueno, lo termina apresando. El tipo, de alguna manera u otra, no tenía solución, porque, digamos, iba del preso sí o sí. Entonces lo hacen pasar desde sus abogados como que estaba fuera de sus cabales, como loco. Claro. Es internado, pero el tipo no tolera, porque era un manicomio realmente difícil, ¿sí? Y además era una suerte de manicomio mixto, donde el tipo se colaba y a raíz de sus 3 testículos y de esa voracidad sexual que tenía, terminaba teniendo sexo con mujeres que no estaban en condiciones de tenerlo, de una forma atroz. Bueno, ¿qué pasa? Sobreviene la guerra, sobreviene la necesidad de hombres que vayan a pelear, este chisporroteo con Alemania. Entonces le preguntan, bueno, tenés 2 opciones, o te quedás en el manicomio o vas a la guerra. El tipo dice, no hay nada peor que este manicomio, voy a la guerra. Claro. Y cuando va a la guerra, evidentemente había cosas peores que este manicomio, es apresado en Alemania, y después, ese muerto de hambre, todo esto que configura una comedia, también podemos decir que tiene que ver estrictamente con la vida real, por desgracia, hasta nuestros días, ¿sí? De estas cuestiones de gente apresada en lugares por cuestiones que a veces no tienen demasiada explicación y que, entre otras cosas, son muertos de hambre, castigados, flagelados. Bueno, este hombre desmejorado trata de ganar el amor de una señora inmensamente gorda que pertenecía al ejército alemán, ¿sí? Pero, claro, aunque tenía esta particular cuestión sexual, no tenía fortaleza como para afrontar el compromiso. ¡Claro! Estaba débil el hombre. Estaba débil el hombre. Claro. Entonces, bueno, esta mujer le empieza a dar de comer como a un can, como si fuera un perro, en el piso, y el tipo comía hasta que pudo llegar a sus performances habituales. Bueno, es una comedia. Subida de tono, pícara. Yo después entré a descubrir el mensaje este de las desgracias de la guerra, de la profundidad de la guerra. Claro. Pero antes, claro, a mis 12 años estaba movido por otras aventuras del espíritu. Sí, porque se veían un par de senos, un par de señoras voluptuosas desnudas, y eso es lo que me incentivaba. Ahora, cuando mucho más adelante la vi nuevamente, descubrí todo este mensaje que había, ¿sí? Bueno, la verdad que la actuación de este hombre es fenomenal, hay que decirlo, y que es una comedia muy risueña, muy subida de tono, pero también con un gran mensaje en contra de lo que a veces podríamos denominar como lo que repugna la condición humana, cuando entramos en conflicto por cuestiones económicas, por locuras, ¿sí? Y que terminan con gente en situaciones muy difíciles. Bueno, yo tengo el recuerdo, a ver, corríjame, Mauro, a ver si es así, que además tenía la característica de hacer unos primerísimos planos. Sí. ¿No? Digo, era una cosa, tenía unas tomas, me parece, esa película, también muy particulares, ¿no? ¿O estoy pifiando en el recuerdo? Está en lo cierto. Primerísimos planos de varias cosas, pero de la cara. De la cara, sobre todo. Sí, de Lando Usanca, que mamita, ¿no? Sí, ¡qué expresión! Sí. ¡Qué expresión! ¡Qué expresión para el sexo, podríamos decir! Sí. Y qué expresión también para el hombre disminuido físicamente por las cuestiones de la guerra. Sí, claro, claro. Sí. La verdad, la angustia. En todos los casos, un actor fabuloso, que estuve leyendo un poco y en un momento se volcó a la política. Ajá. Bueno, la política en algunos casos también es un poco de actuación, ¿no? Por desgracia. Sí, tiene de eso. Así que bueno. Bueno, así que usted recomienda este recuerdo, este revival para los que la vimos, y si no, bueno, descubrimiento. Si no, a verla, está claro. Buenísima, Homo Eroticus Supermacho. 1971. A ver, Cineveo, que es una página de internet que uno puede ver las cosas online, la tiene, por ejemplo. Ajá. Y si no, en Taringa la encuentra también, para bajarla, para atesorarla. ¿Sí? Si no, va a algún tipo de videoclub de cinearte o de cine clásicos y también la va a encontrar. Perfecto, bueno, perfecto. Tenemos entonces ya para el fin de semana una buena propuesta. Sí, y además, con esta película, si usted la ve en pareja, tiene la posibilidad no solo de que la cosa se ponga picante al terminar la película, sino también de poder compartir alguna cuestión filosófica, sí algún análisis sobre el mundo y de lo que somos, pero también vamos a lo que somos, que es finalmente la carne. Claro. Sí, igual da cierto temor, discúlpeme, porque después de una performance tan alta... Claro, bueno, sí. Es ficción, usted siempre aclara que es ficción. Que es ficción, aquello. Claro, bien, sí, bien. Sí. Gracias. Tendríamos gracias. Que ver qué edad tenía, el protagonista. No, aparte, bueno, tenía condiciones especiales. Especiales, ¿no? Sí, no, Pablo, no nada las cosas para grandes performances. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, gracias, y nos estamos viendo, Dios mediante, el día de mañana, Dios o quien sea, ¿no? En otra tarde desventurada, entonces. Muy bien, fantástico. Un abrazo grande para todos. Hasta gracias, mañana. Pablo, hasta mañana, chao. Si los pibes son el futuro, construyamos entre todos el presente. No a la baja de imputabilidad a los menores. Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando La Colectiva. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Death lies. Piratas de la cordillera. Por el oro destruyen los glaciares. You could guide an expedition. Con José Luis Quioja, Luis Beder Herrera, Eduardo Brizuela del Moral y Juan Manuel Uturbe como partícipes necesarios. Zombies. Una superproducción de nivel internacional. La globalización del despojo. Neither will you. Una historia que comienza con seducción y termina con violencia. Was that really necessary? Es otra oportunidad de negocios de Casa Rosada y Asociados. Bueno, estamos acá y después de tener nuestra sección de cine, tenemos que volver a los distintos conflictos que se suscitan en todo nuestro país. Y en este caso, al reclamo de basta de precarización laboral y reclamos por aumento de salarios que se realizó en los trabajadores del Ministerio de Trabajo y Empleados de Seguridad Social. Y en este caso estamos comunicados con Omar Maida, desde Tierra de Fuego, ¿no? Buenas noches a toda tu audiencia, sí, de Tierra del Fuego, de Río Grande. Río Grande, Río Grande, Tierra del Fuego. Buenas noches, Omar. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estás bien, bien al sur, y también el problema es, por lo visto, se vio reflejado en todo el país. Sí, por suerte se vio reflejado en todo el país, los compañeros se van sumando, están tomando conciencia, están saliendo. Es inédito un paro de 48 horas en el Ministerio de Trabajo de la Nación, no se había dado desde hace muchos años. Y bueno, por suerte ha sido bastante positivo. Bien, las reclamos, digamos, sectorizando geográficamente, ¿no? Dividiendo geográficamente. Sí. ¿Son similares? ¿Tiene alguna característica en particular el reclamo de Tierra del Fuego? Los reclamos son general a todo el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los reclamos de Tierra del Fuego, como otras provincias del norte que también cobran adicional por zona, y bueno, y toda la zona sur, que es la que se ve más afectada por el importe del porcentaje de zona que es mayor. Eso está basado en, de acuerdo al mapa geográfico, de acuerdo a la distancia con capital. En Tierra del Fuego, en Río Grande, el adicional por zona es de un 85%. Ajá. Y bueno, sumamos obviamente el reclamo de esta Junta Interna de ATE por la precarización laboral, por los ingresos que son muy bajos, estamos en los ingresos más bajos, uno de los más bajos del país. Compañeros están cobrando 2.600, 2.800 pesos con título universitario, con título terciario, no se paga el adicional por título. Pero esos son reclamos comunes, esos son reclamos comunes al resto del país. Ahora, claro, lo llamativo es que entonces los que están con contrato en esta forma precarizada, sí, el adicional del 85% entonces tampoco lo cobran. No lo cobran la modalidad esta de contratación, la ley que nos rige por el convenio colectivo, no paga el adicional por zona en y los de planta permanente sí. El 85% son, no lo estamos cobrando. En nuestra delegación son 13 empleados y hay uno que solamente es planta permanente, que cobra, hace el mismo trabajo y cobra prácticamente el doble de los demás compañeros. Bien. Claro. Ustedes, digamos, rondan en los salarios, como vos dijiste, en 2.700, están pidiendo un plus salarial de 1.000 y los que están ya permanentes cobran alrededor de 5.000. Sí, casi 6.000, rondando los 6.000 pesos. Claro. Sí. Es una diferencia brutal. Aparte, bueno, me imagino que, bueno, no sé cómo internamente eso, pero hay una diferencia muy grande en cuanto al que vive en Tierra del Fuego, seguramente, al que está en un lugar con mayor acceso y mayores posibilididades. Sí, es exactamente como vos decís. Allá los costos son mucho más caros, la distancia son muy grandes, nos encontramos siempre con mucho mayor costo de movilidad con respecto a problemas de salud, problemas de familiares. La mayoría de las personas somos de otros lados, tenemos nuestras raíces en distintas provincias y tenemos que viajar constantemente de vacaciones o por algún motivo familiar, y bueno, y son los costos altísimos, más allá del costo de vida y todos los demás. Claro, sí, justamente eso, ¿no? Yo no conozco Tierra del Fuego, pero realmente me imagino que solamente el gasto para calefaccionar en zonas tan tan frías no es la misma que no puede suceder a nosotros, que podemos llegar a abrigarnos un poco y zafar. Ahí no es lo mismo. Allá no se puede, allá es así, ¿no? Está todo inflado, porque, bueno, si bien hay una ley, la 19640, que regula el tema del IVA que no se paga, pero bueno, el costo del flete incide sobre los precios y bueno, y el IVA ya lo siguen cobrando, no se manifiestan los precios, así que claro, es todo más caro. Sí. Claro. Omar, dime, ¿qué tipo de contratos tiene el Ministerio? Los contratos se rigen una ley, son una ley del convenio colectivo que tenemos nosotros, que es el CINEP, donde establece que bueno, la modalidad de contratación de artículo 9, y es una modalidad de contrato transitorio por un año, se van renovando por un año. Si bien la ley de contratos laborales expresa otra cosa, esos contratos son únicamente para trabajos que realizan personas que no lo pueden realizar los de planta permanente. O sea, esos contratos son para personal que va a cumplir otras funciones que no puedan realizar los de planta permanente. Y nosotros cumplimos los trabajos de planta permanente. O sea, ahí está la precariedad y, bueno, obviamente la falta de la estabilidad laboral, que todos los años es una incógnita, ¿no? No sabemos si se renuevan o no. Más allá de lo ilegal en sí del... Exacto. Este tipo de contratación. Exacto, porque están usando una herramienta que en principio fue creada para otra cosa, la están usando para precarizar el trabajo, entonces. Claro, y es llamativo y es paradójico también, es algo, bueno, en los medios lo están calificando ya de vergonzoso y aberrante, ¿no? Porque es un ministerio que se encarga de cubrir las necesidades de los trabajadores, de solucionar conflictos, de velar por un trabajo digno, por la precariedad, por contratos ilegales, por verificar los convenios, las jornadas laborales que se cumplen, un montón de cosas, solucionar conflictos, y tiene el mismo conflicto planteado en sus puertas y, claro. Y bueno, y un ministro que todavía no es capaz de resolverlos y que están negando la realidad, una realidad que es muy obvia. O sea, casa de herrero, cuchillo de palo, en definitiva. Exacto. Sí, sí, es. Ustedes así lo pusieron. Sí, justamente el ministro es el ministro Tomada y parecería que está, como tal lo comentan ustedes, más ocupado en su campaña electoral que en solucionar los verdaderos problemas que no son solamente los de ustedes, sino que hay en muchos otros organismos, ¿no? Y realmente este es el cuarto paro que hacen en 2 meses. El cuarto, y vamos a seguir con esta modalidad hasta que seamos escuchados. Lamentablemente no nos han dejado opción. A la mayoría de las personas que se encuentran en este tipo de situaciones límite, no les queda otra alternativa. No nos escuchan por la vía administrativa, no nos escuchan por las paritarias, ya que bueno, hay un gremio que no está negociando del todo como la mayoría de los empleados desearían que ocurriera, entonces nos hemos forzado a tomar estas medidas, medidas que no suelen tomarse en el Ministerio de Trabajo de la Nación, son históricas, ¿no? Porque conocen tantos paros desde hace mucho tiempo. Claro. Pero es que el Ministerio de Trabajo debería ser ejemplo de legalidad. Debería ser ejemplo. Mira, te comento algo que ha pasado con los compañeros en Río Grande, en Tierra del Fuego, yo no estoy allá ahora. Justamente fueron a hacer un reclamo los empleados textiles que habían sido despedidos por un reclamo salarial que estaban pidiendo de la fábrica Sueño fue Novisur. Y se encontraron de repente con que estaban manifestándose los empleados del propio Ministerio de Trabajo de la Nación, mis compañeros estaban afuera, y bueno, se dieron cuenta de que los problemas que teníamos nosotros eran mucho más graves que los que tenían ellos, y en cierta forma se solidarizaron y fue como un piquete, lo caratularon a medio, no piquete, pero fue, lo caratularon como un piquete en el ministerio compartido entre ambos, los propios empleados. Y bueno, ellos desistieron de realizar bueno la conciliación de parte y bueno, la pasaron para la semana siguiente, por solidarizándose con nuestro reclamo y comprendiendo la situación, ¿no? Que en definitiva fue mucho más grave que la de ellos, que están cobrando sueldos mucho más altos, ¿no? Y están haciendo un reclamo no por un pase a contrato definitivo, sino por un reclamo salarial, ¿no? Un aumento. Exacto. Bueno, Omar, ustedes... Y, bueno, tienen despidos, ¿no? Sí, que son graves también. Claro. Bueno, Omar, ustedes van a seguir con la lucha, esto es evidente, y nosotros vamos a seguir reflejando eso, que para eso estamos también, ¿no? Así que te mandamos un abrazo, bueno, y te agradecemos mucho la comunicación de esta noche. No, al contrario, agradecidos somos nosotros que estamos difundiendo toda esta situación. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Omar Maida, delegado del Ministerio de Trabajo de ATE, Río Grande, Tierra del Fuego. Vamos a un tema musical. Oh, darling, please believe. En la actualidad existen 24 pueblos indígenas en Argentina, formados por 1,5 millones de personas. Hasta el momento se han comprobado 400 casos de usurpación ilegal de tierras pertenecientes a los pueblos originarios. En noviembre de 2006 se sancionó la ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Es una ley, es un derecho. Es un derecho. Informate en gajat@cepas.org. www.cepas.org/gajat. Sumándote, sumamos. No a los desalojos indígenas. No a los desalojos indígenas. Dachas y yayana, oñe mose, yanete y cuero. Huemam cañe que el penga ni mapumeo te impuche. Grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Oh, darling. Sí. The Beatles Original en el 102.5. Eso estuvimos escuchando. Sí. Bueno, reconocible, absolutamente reconocible. Tan reconocible será como la muerte de... Ah, no sé. A mí me gustó esta frase, que no la habían usado para este hombre, pero que Fidel Castro recordó de alguna manera, o me la hizo recordar a mí, por lo menos, esta semana en algo que después se publicó en el Granma, ¿verdad? Cuando dice, fue por cierto durante años amigo de Estados Unidos, que lo entrenó militarmente y adversario de la URSS y del socialismo y todo lo demás. Estaba hablando de Osama Bin Laden. Y yo me acordé que había una frase dicha en otra época por Franklin Delano Roosevelt que decía, puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, refiriéndose a otro hijo de puta, que era Anastasio Somoza. Somoza García, el fundador de la dinastía Somoza. Exacto. No, una frase que le cabía también a Bin Laden. Ahora, lo que dice Castro también es cierto, lo que dice Fidel es, nadie tiene derecho a justiciar de la manera en la que fue ajusticiado frente a su familia. Sí. Frente a sus hijas e hijos, sí. ¿No? Digo, esto es... Y con las diferentes versiones y todo lo que va a seguir dando vuelta. El sociólogo estadounidense James Petra dijo directamente, nadie, solo un idiota puede creer estos cuentos yanquis. Claro, ese es el otro tema. Ese, ¿no?, es el otro tema, porque cuando vos tenés pruebas y sos tan fehaciente, esto se refirió casi a un esfuerzo de publicidad. Aludiendo a que esto era la forma en que los musulmanes hacían el respeto a sus muertos, tirándolo antes de las 24 horas al mar. Sí, bueno. Ese fue el primer, digamos. Sí, sí, de alguna... aparte de un análisis express de ADN para con todo lo que implica eso, sí. Todas las idas, bueno, y venidas, pero... Digamos, a mí, por lo menos, en mi punto de vista, me despertó dos grandes dudas. Una es justamente esta, si no es un montaje, si no es una puesta en escena. Así haya sido Bin Laden, es una puesta en escena. Bueno, fin. Eso lo veremos ahora, qué es lo que opina Petras. La otra cosa que a mí me pareció realmente sorprendente es que se naturalizó totalmente, sobre todo en el discurso de Obama, ¿no? De Barack Obama. Sí. Se naturalizó totalmente este derecho de Estados Unidos de irrumpir en cualquier país. Hacemos lo que queremos. Uh-huh. Lo dijo claramente. De irrumpir en cualquier país sin avisarle, avisándole después que habían entrado un comando de marines. Bueno, y la verdad es que estuvimos durante toda la semana buscando la opinión de la embajadora en Argentina, sí. Naela Chohan, o Chohan, realmente no sé cómo se pronuncia. No es solamente embajadora de Argentina, sino que es de Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. Así es, sí, sí, sí. Es embajadora para el Cono Sur, digamos, por lo menos parte de la región. Bueno, una feminista pakistaní que está a cargo de la embajada. Bueno, de un día para el otro nos estuvieron pasando. Esperemos que la semana que viene, igual es un tema que la semana que viene también lo podemos tratar con ella. De todas maneras, no creo que sea muy diferente que la opinión dada por el embajador en Estados Unidos, ¿no? Que tampoco hace foco en eso. Y prácticamente pide disculpas por haber tenido a Bin Laden en su territorio. Este señor se llama Hussein Haqqani. ¿Habrá algún convenio que le permita a los Estados Unidos? Bueno, lo indagaremos y lo veremos eso para la semana que viene, más precisamente. Si te parece, vamos a escuchar vamos a Petras. Vamos a ver sobre el análisis que hizo sobre este tema. Bueno, yo creo que es un esfuerzo de relaciones públicas por muchas razones. Primero, la muerte de Bin Laden no significa mucho, incluso sobre la operación de Al-Qaeda. Como Al-Qaeda es una colección de organizaciones autónomas, dispersas en todo el mundo, no hay una estructura vertical. Cada organización en cada país tiene su propia organización, tiene su propia liderazgo, entonces no va a tener un gran impacto sobre la operación de Al-Qaeda. Y segundo, Al-Qaeda es la fuerza menor en los lugares más conflictivos. En Afganistán la primera fuerza es el Talibán, que es una organización muy distinta, que tiene su organización de masas, tiene sus cuadros militares, tiene sus pensamiento propio, y ellos son la fuerza que están actuando con mucha eficiencia contra la ocupación en Afganistán. En Irak lo mismo, las fuerzas son de Shia y Al-Qaeda es una fuerza muy minoritaria en Irak. Lo mismo en los países en rebelión ahora. Si hablamos de Yemen, si hablamos de Bahrein, si hablamos de Siria, no hay ningún lugar donde Al-Qaeda es un factor determinante en las rebeliones contra los países occidentales y sus colaboradores. En este sentido, no el asesinato de Obama no va a cambiar en nada la correlación de fuerzas. Hay muchas circunstancias muy cuestionables. Por ejemplo, no tenemos ningún foto ni video de este supuesto gran acontecimiento. Simplemente anunciaron que mataron y lo tiraron en el mar. Eso es algo raro. Nunca hemos visto una operación de este tipo. Normalmente, casi 99% del tiempo, muestran el cadáver, muestran una foto, un video, y para decir que es auténtico esta operación, porque hemos recibido en el pasado muchos anuncios del asesinato de tal y tal dirigente y la gente insiste en alguna prueba. En este caso no hay ninguna prueba. El único foto que hemos visto es una visión de un emisora en Pakistán, y la figura que muestran tiene muchas manchas de sangre. Según la versión norteamericana, el asesinato de Obama, de Bin Laden, era una bala en la nuca, pero del foto que mostraron los pakistanes, es un individuo mucho más joven que Bin Laden y con manchas de sangre en la cara, como si era alguien golpeada con patadas y puños. Sí. En este caso debemos preguntar, hay muchas preguntas, ¿y por qué lo tiraron tan rápido en el mar? ¿Por qué no tiene ninguna muestras auténticas de Bin Laden? ellos dicen últimamente, cuando uno empieza a preguntarlos, ellos dicen que lo tiraron en el mar porque respetan las tradiciones islámicas que hay que enterrar a alguien en 24 horas. Uh-huh. Pero cuando empezaron a respetar las tradiciones musulmanes, han violado todas las tradiciones musulmanes desde que entraron en Afganistán, desde cuando entraron en Irak, han destruido muchos de los edificios religiosos de los musulmanes, y ahora dicen de repente que tiraron Obama, Bin Laden en el mar por respeto de los musulmanes. Nadie, pero nadie, un idiota tiene que creer estos cuentos. Sí, yo creo que la atrocidad de matar los nietos de Gaddafi, bombardear la casa, la habitación y las casas del barrio, de la vecindad, esta atrocidad provocó mucha bronca, mucha preocupación en el mundo. Y otra cosa, sabemos en los últimos días, si no semana, que en Afganistán un piloto afgani mató 8 altos oficiales norteamericanos en la fortaleza, en el centro del capital de Afganistán, en Kabul. Y hasta ahora no sabemos el nombre ni el rango de los oficiales. Y 2 días después de eso, un escape de 480 de los principales dirigentes de talibanes, mostrando qué debilidad todo el sistema de seguridad montado por Estados Unidos, toda la fragilidad de su presencia aquí. Frente a estas grandes derrotas, sacan del sombrero ahora que asesinaran el principal cabeza del movimiento. Las Naciones Unidas han perdido mucho prestigio por su colaboración en estas guerras imperialistas. No hay ninguna forma de tomar los pronunciamientos de las Naciones Unidas como algo de prestigio. Bueno, esta es la entrevista, era más larga, por eso escuchaba, que bueno, a través de Aporrea bueno, y varias otras han publicado ya. Sí, sí, claro. Pero bueno, es el análisis la que hace de la voz siempre de James Pretas y ese análisis que hace. Bueno, quedan interrogantes así, sí. ¿No? Sí. Este otro interrogante es por qué justo ahora, con esta revuelta profunda que se está dando en algunos lugares, en algunos países árabes, ¿por qué ahora? ¿Por qué justamente ahora? Trata e insinúa alguna cosa Pretas, pero bueno, quedará para la semana que viene. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento esta cosa? Hay otro de los lugares a donde por lo menos a mí me disparó esto, con todos estos detalles que mencionaba Pretas hasta ese momento, con todas estas ausencias de documentación fehaciente en imágenes, por ejemplo, en un momento en el que las imágenes sobreabundan. Y este supuesto respeto y todo lo demás, muy bien explicado por Petra, me disparó a Fahrenheit 451, que además de ser la temperatura a la que se quema el papel, es una espectacular novela de Ray Bradbury escrita en 1953. O sea que la novela, puedo decirlo, es más vieja que yo. Este además es una joyita de la ciencia ficción, ¿no? Llevada al cine en 1966. Bueno, ¿qué narra la novela? Bueno, narra una sociedad del futuro, respecto a ese 1953, donde Bradbury imagina un gobierno que prohíbe la lectura de libros porque estos angustian e impiden la felicidad. Los bomberos allí tienen un rol diferente completamente. No están para apagar el fuego, sino que están específicamente para quemar los libros que son encontrados en manos de aquellos criminales que leen libros. Montag, que es el personaje central de la novela, es bombero, es un hombre de 30 años que realiza, bueno, con bastante entusiasmo su labor. Esta labor la realizás apoyado por sabuesos mecánicos, helicópteros que persiguen a los criminales, y cuando encuentran a los criminales, se le queman los libros y son, castigados de diversas formas. Fuera de los límites de las ciudades, allí tipo Sherwood, tipo Robin Hood, viven un montón de individuos que no quieren vivir dentro de esa rigurosidad de no leer. En una ciudad donde ambientada con paredes de televisión, el televisor es una pared, se tienen dos, tres paredes de televisión, alejada de eso, viven todas una serie de comunidades. ¿Qué sucede? En algún momento, en el comienzo de la novela, a Montag algunas cosas concatenadas le cambian la vida, hechos concatenados le cambian la vida, varias cosas que le ocurren. Le llega un libro a su mano, lo lee y a partir de ahí empieza a leer. Por lo tanto, el tipo que combatía a los criminales se convierte en un criminal. Para abreviar, en algún momento tiene que huir de la ciudad, porque ya lo han descubierto. Perseguido por estos sabuesos mecánicos, llega hasta un río donde logra meterse en el río, llegar a un bosquecito y ahí perder su rastro. Es allí donde toma contacto con parte de esa comunidad, cinco tipitos que están allí casi que esperándolo. Y ahora, si tiene ganas, se queda un ratito y leemos esta parte de la novela Fahrenheit 451. Y entonces, uno de los hombres alzó los ojos y lo vio por primera o por séptima vez, y una voz le dijo a Montag: "Muy bien, ya puedes salir ahora". Montag retrocedió hacia las sombras. «Todo está bien», dijo la voz. «Bienvenido». Montag se acercó lentamente al fuego y a los cinco viejos que estaban allí sentados con pantalones azules y chaquetas y camisas del mismo color. No sabía qué decirles. «Siéntese», dijo el hombre que parecía ser el jefe. «Un poco de café», Montag observó cómo vertían el líquido humeante y oscuro en una taza de estaño. Bebió lentamente y sintió que todos lo miraban con curiosidad. Se le quemaron los labios, pero no le importó. Todas las caras de alrededor tenían barba, unas barbas limpias y bien cortadas, y las manos eran también limpias. Se habían puesto de pie como para dar la bienvenida a un huésped y ahora habían vuelto a sentarse. Montag bebió el último sorbo. «Gracias», dijo, «muchas gracias». «Bienvenido, Montag. Me llamo Granger». El hombre le ofreció una botella de líquido incoloro. «Beba esto también. Le cambiará la composición química del sudor. Dentro de media hora usted olerá como otras dos personas. Con el sabueso detrás de usted, lo mejor es un brindis». Montag bebió aquel líquido amargo. «Olerá un tiempo a gato mojado», dijo Granger, «pero no importa». «Usted me conoce», dice Montag. Granger, con un movimiento de cabeza, señaló un aparato portátil de televisión junto al fuego. «Seguimos la cacería. Imaginamos que había ido hacia el sur a lo largo del río. Cuando oímos que andaba por el bosque, parecido a un duende borracho, no nos escondimos como de costumbre. Las cámaras de los helicópteros volvieron a enfocar la ciudad y supusimos que usted se había metido en el río. Pasa algo gracioso allá. La cacería sigue aún, aunque por otro camino». «¿Otro camino?», pregunta Montag. «Miremos». Granger encendió el aparato portátil. La imagen en la pantalla era una pesadilla, condensada, que pasaba fácilmente de mano en mano, en el bosque con colores y vuelos confusos. Una voz gritó: «La caza continúa, en el norte de la ciudad. Los helicópteros de la policía convergen hacia la avenida 87 y el parque de Dos Olmos». Granger asintió con la cabeza. «Están fingiendo. Perdieron la pista en el río. No pueden admitirlo. Saben que no pueden mantener por mucho tiempo el interés de los espectadores. La función va a terminar enseguida, rápido. Si siguen buscando en el condenado río, pasará toda la noche. Con un chivo emisario terminarán de una vez. Atención, cazarán a Montag en los próximos 5 minutos. «¿Pero cómo?», dice Montag. «Atención». La cámara desde el vientre de un helicóptero enfocó una calle vacía. «¿Ve eso?», murmuró Granger. «Ahora aparecerá usted. Justo en el extremo de esa calle está nuestra víctima. Mire cómo se acerca la cámara. Prepara la escena. Suspenso. Inmovilidad. En este momento, un hombre ha salido a dar una caminata. Un individuo singular, una rareza. La policía no ignora las costumbres de estos hombres. Seres que se pasean de madrugada sin ningún motivo, simplemente para vencer el insomnio. Lo vienen observando desde hace meses, años. Nunca se sabe cuándo habrá que recurrir a esa información. Y hoy, al fin, ha llegado el día. Y será muy útil, por cierto. Salvará las apariencias. ¡Oh, Dios, miren! Los hombres sentados junto al fuego se inclinaron hacia adelante. En la pantalla, un hombre dobló la esquina. El sabueso mecánico irrumpió de pronto en la escena. Las luces de los helicópteros lanzaron una docena de brillantes pilares que enjaularon al hombre. Una voz gritó: ¡Allí está Montag! ¡La búsqueda ha terminado! El hombre inocente se detuvo, sorprendido, con un cigarrillo encendido en la mano. Se quedó mirando al sabueso sin saber de qué se trataba. Nunca lo había sabido. Alzó los ojos al cielo, donde gemían las sirenas. La cámara descendió rápidamente. El sabueso saltó en el aire. Fue un salto rítmico y regular, increíblemente hermoso. Surgió la aguja y se quedó allí, en el aire, suspendida un momento, como para que el auditorio no perdiera detalle de la escena. El rostro inexpresivo de la víctima, la calle desierta, el animal de acero, una bala apuntada hacia su blanco. ¡Montag, no se mueva!, gritó una voz desde el cielo. La cámara cayó sobre la víctima junto con el sabueso. Ambos la alcanzaron simultáneamente. La víctima fue tomada por la cámara y el sabueso como entre las patas enormes de una araña. El hombre gritó. Oscuridad, silencio. Montag gritó en silencio, dándose vuelta. Silencio. Los hombres se quedaron sentados alrededor del fuego con rostros inexpresivos y luego de un rato una voz dijo en la pantalla oscurecida: La persecución ha terminado. Montag ha muerto. Un crimen contra la sociedad ha tenido su castigo. A trabajar. Muchos dictadores, pero un solo emperador. Total seguridad para el fiel consumidor. Caminemos juntos a la dictadura global. Reinará por siempre la paz policial. Todo el que se oponga eliminado será, tan discretamente que ni cuenta te darás. Caminemos juntos a la dictadura global. Masacres más y con eso entenderán. Ya vamos llegando a la dictadura global. Los otros son malos, son Satanás. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Ahora en la tele lo puedes mirar. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Si piensas distinto te destruirán. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Si tú no consumes te consumirán. Sean bienvenidos a